lo que es la vida. Para el Malevo. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical en Que Suene, el programa musical de Farco. Te invitamos a sumarte a un nuevo viaje por el país, buscando los ritmos y sonidos rescatados por las radios comunitarias. Para abrir este programa, escuchamos El Malevo, de Mariano Fresco, a recomendación de Radio Tortuga de Altagracia, Córdoba. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos el recorrido en Capitán Bermúdez. FM por Yahoo nos presenta a Tunante Bellaco. Mamita ríe nerviosa en un rincón. Ríe nerviosa en un rincón, sintiendo en la nuca el frío del cañón. Soy un suicida criminal, descalzo en mi libertad. Tu juego de nena de azares no va más. No va, seguro lo vas a ganar. ¡Oh, oh, oh! Soy el premio consuelo de la soledad. Soy el estigma de lo que nunca harás. Hoy ojos cerrados adivinan el final. Y un fino tacto adivina tu lunar. Infernal, polizón en un cielo ilegal. ¡Oh! En un rincón, sintiendo en la nuca el frío del cañón. Soy un suicida criminal, descalzo en mi libertad. ¡Oh! Desde FM Puriajú les presentamos a Tunante Bellaco, banda que nació junto con el siglo XXI. A través de los años, toques, viajes e influencias del rock argentino de fines de los 60 y comienzos de los 70, ha conseguido desarrollar un lenguaje propio en su forma de hacer música. Ardés es el primer disco oficial de Tunante Bellaco, que consta de 12 canciones de su propia autoría y que ha sido grabado de forma independiente. esa cabeza que te hace malestar, perdiendo el equilibrio de la tranquilidad. No la estás haciendo mal. No la estás haciendo mal. Sabe tanto si solo hay que transitar, teniendo buena vida, lárgate a despegar. ¿Y cuál es tu figura y cómo se viste hoy? Porque con tanta labia no aplicas la razón. No, no aplicas la razón. No, no aplicas la razón. Si tienes fuselaje, ¿qué haces que no volás? Descarga tu bufaneutrón, que así estarás mejor. Si no, frente a un espejo, un tonto te verás. No, aplica la razón. No, aplica la razón. Descarta tu mufa neutrón, que así estarás mejor. Si no, frente a un espejo, un tonto te verás. No, aplica la razón. No, aplica la razón. No, no, no, no, no te vistas más así. Que suene la música nuestra. Y desde Mendoza presentamos a la banda de origen mendocino radicada en Buenos Aires, Mi Amigo Invencible. En este caso con su séptimo disco Dutziland, grabado en la localidad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos Desayuno Continental, tema que abre este disco. Estás acá o estás ahí en el teléfono o en mí. No hay tiempo para reparar. es una de las principales bandas del manso indie, como se denomina el movimiento musical indie que se está generando en la provincia y que se ha expandido hacia otras latitudes. Para cerrar, escuchamos Fósil y Nadie en la Casa, también del último disco Dutziland, que se puede encontrar en varias plataformas. Vas a ser Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si tenés aguante, deberías animarte. Si tenés estilo, deberías relajarte. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos, luego de recorrer una vez más el país. En la realización, Ana Clara García, quien les habla, Nacho Aguilar y las radios comunitarias de Farco. Será hasta la próxima.